Señores, ¿quieren escuchar a un degenereque? Aquí está Michael Spinach. No, no me gusta esa. Cambia. Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Importadora Babul, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sabe? Mi nombre es Michael Spina Schiffler. ¿Ya? ¿Tiene ahí juguetes o importación de algún tipo de para Navidad? No. ¿No? No. Mire, tengo una lista acá de algunas cosas que me dieron un dato. ¿Ya? Yo soy colecciono juguetes raros. ¿Ya? Entonces un amigo que se metió en internet me dijo que ahí podía encontrar unos Barbie nuevas que llegaron, la Barbie esposa de Ken Pinochet, que viene con pasaporte y cuenta bancaria falsa a nombre de Daniel Contreras por 29 millones de dólares. Ya, o sea, quedan, pero quedan pocas. ¿Quedan? Ay, ¿tiene cuánto valen? ¿Eh? ¿Cuánto valen esa? Esa vale... No sabría decir. Pero más de 50 mil, porque son de colección. Entre 30 y 40 me dijo que están... No sabría decirle porque no he visto las cajas todavía. Ah, ya, pero para pegarme la vuelta vaya, para ir a la segura, porque si sí, me he dado vuelta y no encuentro lo que yo estoy buscando. Claro. Mire, hay otra que Jordi... Pero si quiere me deja un teléfono, pues. Yo le aviso. Ya, pues. ¿Cuál es su teléfono? 390-2000. 390-2000. O sea, ese es el de mi trabajo, porque el de mi casa no lo tengo cortado. Ah. Que me gasto toda la plata en esas cuestiones, yo soy medio compulsivo. Oye, tenéis bonita la voz. Oye, y Jordi Castel Kent viene con orificio y con un codo peludo elongable hacia atrás. Que el Kent, un Kent Jordi. ¿Lo tenía ese? No, ese no lo tengo. Ah, ya, le voy a poner un tic acá. ¿Y la Barbie Lucía Chupetera? ¿Esa lo tenía? La Barbie parece que sí. Esa sí, ya, lo voy a poner. Hay otra que el Kent Mamón Contreras, que viene con un kit de tortura. Ese viene y viene. Pero es aparte, ¿no? Es aparte, sí. Viene con un regalo a la boca del Mamón Contreras, que es para sexo oral. Pero todo lo que es látigo y todas esas cosas vienen aparte. ¿Y la Jimena Campo con espinilla? No. ¿No? ¿Tenía la Bachelet erótica con traje de cuero? No, tampoco. No. Ya, entonces ya. El Jordi Castel está en la barra. Ya, listo. Yo voy para allá y me lo separáis, po. Ya. ¿Ya? Ningún problema. ¿Te gustan los calzones de cuero? A mí no, son muy calurosos. Ya, yo te llevo uno. De seda. Ya. ¿Ya? ¿Hasta qué hora estás en la oficina tú? Yo hasta la... Es relativo, hasta las 6, 7. Ya, pues ahí me apretáis la lenteja. Chao. Atina. Rock and Pop. Suena fuerte. Mamón Contreras.